El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. Ella invitó un Japón salvo un cariño común. Ella invitó un Japón salvo un camino como ese. Más nunca se compara. Mirando donde me muevo, más nunca quisiera. El divorcio. Más nunca más. El divorcio. Más nunca quisiera. El divorcio. Más nunca más. El divorcio. Más nunca quisiera.